Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. No tengo Dios pa' pedir cuarteada en esta ocasión, ni puedo pedir perdón si en todavía no he faltado. Veré cuando haya acabado, pero esa es otra cuestión. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre desde mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. El payador perseguido, dentro de la obra de Atahualpa Yupanqui, es una obra que está ahí en la cima por alguna razón extra poética, extra musical. Es un poco su vida esa. O, es un poco su vida. O, exactamente. O es llevada o fue llevada por aconteceres que están fuera de la figura de Atahualpa Yupanqui. Ahí hay grandes verdades. Cuando uno lee, yo sugiero a los jóvenes, a los estudiosos que saben muy bien de literatura, dicen que después del Martín Fierro no menos importante es el payador perseguido. Uh-huh. Lo que pasa es que está tan impuesto en la memoria colectiva el Martín Fierro. Pero cuando uno lee lo de Atahualpa Yupanqui, los consejos que él mismo se daba y que lo va traduciendo ahí, que inclusive ahí está puesta su manifestación y su declaración o su confesión que se va del Partido Comunista, lo exacto, dice. Yo no tengo de memoria la frase, pero dice que cuando se dio cuenta de su equivocación, a una sola bandera seguí, es mi Argentina, etcétera, etcétera. Pero ahí habla de su vida, de haber andado, de haber sido corrido de algún lado, aceptado de otro. Hay frases ahí, ahí habla de la vanidad, de la pedantería, del patrón de estancia, como él habla, de los que pagan para ser nombrado, o el que grita su canto para querer ser escuchado cuando el grito tendría que ser menos. No, hay una gran sabiduría ahí. En el payador perseguido se ve la dimensión interna de Atahualpa, ¿no? Hay un tema complejo en la biografía de Atahualpa, y vos que lo conociste, vos que tuviste ese trato con Yupanqui y con su mujer, que es el tema del padre, la relación con el padre. Muy buena pregunta. Acá hago una explicación en el libro, porque Atahualpa, con decirte que el hijo se enteró después de muerto su padre, que era Atahualpa, ¿no? Pero en la calle Las Heras y Junín hay un bar que se llama La Terracita. Uh-huh. Perdón, Del Pilar. La Terracita es la otra, tengo otras anécdotas. Del Pilar. Aquí en Capital, en Junín y Avenida Las Heras, el bar del Pilar. Nosotros nos juntábamos, yo vivía al lado, y él a veces pasaba a buscarme, y íbamos al lado a tomar. Él decía siempre, vamos a tomar un express. Me llamaba porque dice, hijo, que tenés tiempito, dice, un ratito para tomar un express. Y él sabía, yo cuando decía tomar un express, era porque era al lado de casa. Y ese día que pasó lo vi un poco ido, ¿no? Y uno, cuando ya tiene una relación mucho con una persona, conoce sus estados anímicos, como él conocía la mía también. Y lo vi que estaba un poco mirando así para otro lado, no me miraba. Entonces digo, Tata, ¿algo pasa por ahí? Porque había que saberle preguntar también, no tanta verborragia, ¿no? ¿Pasa algo por ahí? O si no, la corta, ¿algún ruido? Cuando yo decía algún ruido, quería decir ruido interno. Bien. Dice, estoy recordando a papá. Dice, estamos en el mes de noviembre. Y se queda pensando y me dice, ¿por qué él se suicidó, hijo? Me dice. Y yo no hice ninguna mueca, nada, porque no valía la expresión para no alterarlo. y tampoco dije nada, sino que lo dejé que siguiera hablando, desahogarse. Me di cuenta que estaba cargado de emoción. Entonces me habló del suicidio de su padre y de una actitud que no había podido solucionarla totalmente. Tal es así que con los años, el doctor Rey González, que es un arqueólogo que murió hace muy poco, me dijo que su padre llevó la manija del cajón del padre Atahualpa. El padre de Alberto Rex González llevó ataúd del papá de... Exactamente, Alberto Rey González. Entonces, como tenía esa historia, me dice don Alberto, hablando sobre esto, me dice, usted sabe, Sebastián, porque los dos éramos miembros de la fundación, don Rey González era el vicepresidente y yo el secretario. Me dice, usted sabe, Sebastián, que mi padre, le decía a él, cuando llegó la noticia de la muerte del papá de don Atahualpa, mi padre le dijo a mi mamá, pero fíjate vos lo que ha hecho don Chavero, de suicidarse bajo una higuera, teniendo tres hijos por una deuda, ¿por qué no nos avisó que podríamos haberlo ayudado? Eso fue después del relato de Atahualpa, o sea que lo que me contó Atahualpa era verdad, y que me enteré que fue debajo de una higuera, me lo dijo Rey González. Don Atahualpa dijo que había sido por un arma de fuego el suicidio, pero no me dijo dónde. Ni el por qué. Sí, dijo por una deuda, me dijo Atahualpa. Ah, bueno. Y ahí está el honor de mi padre. Es decir, yo voy a hacer una confesión. Haciendo terapia yo con Mario Vázquez, él me dijo, este tema de Yupanqui lo tenemos que tratar porque es muy fuerte en tu vida, ¿no? O sea, indudablemente. Y que había muerto Atahualpa, había muerto Nene y salió, floreció en terapia varios dichos que yo decía Atahualpa. Y cuando le conté, me dijo, estas son cosas que tenemos que verlas, Sebastián, porque... Entonces me dijo algo que puede estar acertado. Atahualpa permanentemente, destacaba virtudes en su padre. Mi padre trabajaba de peón en el ferrocarril de empleado. Era un pobre con libros. Siempre llevaba 4 caballos y unas alforjas con libros. Con extraños libros que alguna vez los leí cuando tuve licencia. Era un empleado de sexta o de quinta categoría. Y para acomodar su jornal con 3 hijos, entonces, aparte de su trabajo de telegrafito y que vengan los vagones, que venga el trigo, que no hay vagones para el trigo, que sí para el maíz, para estas cosas, además de eso, iba a los potreros y montaba los potros salvajes y los amansaba, los domeñaba, los ensellaba y los vendía. Y el terapeuta creo que dijo algo que puede ser cierto. Me dice, es muy posible que interiormente haya odiado a su padre, pero al mismo tiempo necesitaba tener una figura no destruida. Atahualpa no se permitía no tener una base de sustento de una figura paterna. Entonces el padre era el gran lector, el gran intelectual, el que no tomaba, el que no fumaba, pero a lo mejor era eso a consciente, a lo mejor inconscientemente, porque yo creo que todos coincidiremos que cuando un niño tiene su padre que muere de esta naturaleza, debe haber tenido una desprotección total y haber dicho, ¿por qué hiciste esto? Un reproche tiene que haber. No creo que se sublime a nadie de esta manera cuando hay esta tragedia tomada por decisión propia. Es muy duro en la vida de Yupanqui, por eso sostengo a veces y lo trato de defender, no abiertamente, pero sí decir... tengamos cuidado cuando hacemos una apreciación, porque el artista es un ser humano con sus padecimientos, sus mochilas cargadas, sus tristezas, sus dolores, sus necesidades. Uno que ha tenido la probabilidad de conocer grandes glorias como a través de la radio, como Narciso Yepes, Segovia, el Yupanqui y todos los grandes del mundo, Paco de Lucía, uno en el momento de intimidad se da cuenta que son hombres que están con la pastillita porque estoy mal de la presión, permiso Sebastián. O sea, el hombre cotidiano. Salen al escenario de smoking y parecen figuras de oro. No son de oro ni son de barro. Son así, es un hombre con un gran talento, con una gran genialidad. Pero hay que verlo en su totalidad. Y cuando se ve en totalidad a un ser humano, le damos la probabilidad de que se equivoque, aceptarlo y quererlo. Y si no quererlo, por lo menos respetarlo. ¿Sabés que hay una zona de Yupanqui, una zona donde uno puede ahí prestar la atención a un conjunto de datos y a la par hacerse preguntas? Si yo te pido una especie de explicación, de interpretación de esta dupla, Atahualpa Yupanqui barra La Soledad, ¿qué te sugiere? Bueno, ese nexo, esa vinculación. Está muy ligado a Atahualpa Yupanqui, La Soledad está muy, muy ligada. Acá hay un ítem que es la soledad, justamente. Atahualpa la sentía, en especial cuando viajaba. Él decía, uno cuando llega al hotel, por más que haya habido 2.000 o 3.000 personas aplaudiendo, uno se mira al espejo y está solo, se está mirando a sí mismo. El aplauso ya no está, ese ruido no está, no está el champán de brindis, está uno, frente a uno mismo, ¿no? Y Atahualpa le daba mucha importancia como crecimiento a la soledad. No le era un peso. Él decía, cuando se hace un poquito cargada la soledad, si tengo soledad por alguna parte que he estado de la Argentina, entonces tomo mi guitarra y tocaré algo acorde a ese lugar donde yo extraño o siento soledad, ¿no? Pero es un tema muy interesante para decirlo. Acá, por suerte, creo que algo tengo en el libro de la soledad. Quizás vos ya lo has leído más que yo, te acordarás algo, ¿no? Sí, lo que quería era que de ese trato, de ese vínculo que emergía cuando se hablaba de algún tema, y esto de verse después de un recital, claro, palabras de Yupanqui, cómo se manifestaba. Porque Atahualpa era un gran buceador del hombre. Yo siempre digo, lo dije el martes en una conferencia, Atahualpa tenía la búsqueda de esa interioridad del hombre. Cuando Atahualpa decía, y me lo dijo a mí personalmente, Sebastián, dice, me quieren encasillar que soy un profesional de la protesta porque digo, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. Yo no estoy hablando de esas vaquitas ajenas como siendo que me quejo que sea propiedad de un estanciero, de un patrón. Sí. Y que yo lo que estoy preguntando de ese arriero, ¿qué es lo que le pasa a él ahí arriba de ese caballo? ¿Cuál es su drama? ¿Cuál es su alegría? ¿Cuál es su tristeza? ¿Cuál es su soledad? ¿Cuál es su proyección? ¿Cuál es su pasado? Me pregunto qué es lo que le está pasando y cómo maneja esos asuntos. Esto que yo pongo como título Asuntos del Alma no es gratuito. Es un término muy de Atahualpa. Estos asuntos internos, estos asuntos de la vida, estos asuntos del alma, son asuntos de la guitarra que uno nunca llegará a entender, los asuntos. Él siempre se está preguntando, y le está, creo que para sintetizar, la propuesta de la obra Yupanqui, la grandeza que él tiene, es que le está diciendo al hombre que está ahí adelante, señor, usted, como yo, tenemos los mismos dramas, ¿cómo los manejamos? Yo lo veo de esta manera, de esta dimensión. Ayúdeme usted, ¿qué le parece lo que yo propongo? Entonces Atahualpa dice, el refugio es no ser rencoroso, no andar con la mochila cargada para tener proyección, reunirse con gente positiva, que es la que nos ayuda a crecer. Me vinculé a hombres de caballo, pero hombres vinculados al caballo, al criollismo, a la zamba bien bailada, sin idea de farra, ni de fiesta, ni de jolgorio, sino como ceremonia ritual. Las danzas argentinas eran ceremonias rurales, vale decir, no eran el elemento para farritas, como se hace después, cuando se empezó a pervertir el concepto, el sentido y la práctica del folclore y se puso al servicio de la farra. Graciosa manera de perder el tiempo haciéndose el criollo. Recurramos al arte, él dice, Mozart no es un lujo, es una necesidad. Está hablando del universal que es Atahualpa. Atahualpa cantaba folclore, que también puedo hablar una explicación que está en el libro, pero sin embargo él escuchaba a Bach, escuchaba a Beethoven, admiraba a Mozart. Era un hombre con un gran sentido universal. Él decía, yo cuando fui a París había dos caminos, el del cabaret, las mujeres y las copas, o el de ir a las bibliotecas nocturnas, donde uno cuando entraba a esa biblioteca, en aquel tiempo en París, le regalaban un lapicito y un cuadernito por si quería hacer anotaciones. Yo elegí Yo elegí la madrugada de los libros, la madrugada de los escritos, la madrugada del lápiz. No elegí la madrugada de la mujer despojada de ropa. No elegí la copa llena de champán. No elegí aquellos que están siendo sin sentido su vida y la están tapando a través del alcohol. Ese era Yupanqui. Mencionás biblioteca, mencionás personajes con los que tuvo relación Atahualpa Yupanqui, antes Edith Piaf, antes Paul Éluard, y cuando se habla de biblioteca inevitablemente uno piensa en Borges. Y ese tipo de relación, de vínculo, de conocimiento mutuo, Borges, Yupanqui, Yupanqui, Borges. Se encontraron en un programa de televisión, sí. Y Atahualpa lo quería muchísimo a Borges, a pesar de que no llegaron a tener una amistad personal, pero él escribe una carta a Nenet cuando murió Borges. Dice, ¿dónde estarán esas 2 millones de ideas que Borges se llevó a la tumba? ¿Dónde estarán? Le pone. ¿Dónde estarán? ¿No? Admiraba esa plenitud de pensamiento. Por eso te digo, cuando Yupanqui busca lo interior del hombre, entonces él se refugia en esos autores. Por eso él era amigo de Pablo Neruda o admirador de Borges. Las palabras estaban inventadas, hechas. Cuando faltaban vocablos o ubicación exacta, estaba el Jorge Luis Borges, que sabía ubicarlas exactamente, como creando un nuevo idioma. Tenía cierta amistad con Julio Cortázar, que se encontraban. Dice que un día Atahualpa lo vio en un bar y lo vio tan pensativo. Dijo, no, a Julio no lo voy a interrumpir. Interrumpí, se pasé de largo. Pero se veía. Tenía amistad también. Yo lo acompañé a don Atahualpa a una reunión que organizaba la embajada de Francia, aquí justamente en Plaza Francia, donde hay un monumento, y se encontró con Sábato, con el escritor Ernesto Sábato, y se estrecharon en un gran abrazo, y Sábato, que se encontraba en París con don Atahualpa, le dijo, don Atahualpa, lo veo a usted, y qué nostalgia de ese París que nos encontrábamos, ¿se acuerda usted que se hacían las madrugadas? Y seguimos hablando de nuestra tierra. ¿Cuándo podremos juntarnos? Y ya veremos. Claro, eran los dos grandes. Claro. ¿No? Pero me acuerdo cuando lo vio Ernesto Sábato, don Atahualpa, la inmensa alegría que sintió de verse, ¿no? Don Atahualpa me decía siempre, hijo, siempre tienes que juntarte con gente positiva. El que es negativo siempre está tironeando de la blusa de la parte de atrás. No te conduce a nada. El mediocre te hace perder tiempo, te hace perder tantas cosas. La mejor manera de, para no ofenderlo, es decirle, no, lo siento, lo tengo que dejar porque me estoy esperando un llamado, o tengo que estudiar, o tengo que ir a tal lugar. Pero siempre acercarse y siempre ser callado cuando haya una persona valiosa. Callado para escuchar y aprender. Por eso acá está esta frase que está en la contratapa del libro, donde dice Atahualpa, nunca aprendí a enseñar. Aprendí a callar para aprender de los demás alguna cosa, a escuchar en silencio y con avidez. Y la otra que es muy interesante, Oscar, es la que él dice en un reportaje, en una reunión con jóvenes estudiantes. Le hacen un reportaje a jóvenes estudiantes y le dice, los jóvenes tienen que saber diferenciar entre el curioso y el que tiene curiosidad. El curioso es aquel que es banal, es aquel que le va a preguntar, ¿y cuánto ganas por mes? Y es aquel que le va a preguntar, ¿y con tu novia qué pasó anoche? Ese es el curioso barato que no trasciende. En cambio, el que tiene curiosidad es el que se indaga, el que pregunta, el que sabe escuchar, el que se va a leer lo que no entendió de este que dijo. Y yo tengo muchas curiosidades en mi vida. Y ahora te transmito una curiosidad personal, una curiosidad que tiene que ver con un personaje que públicamente no tiene el nombre de Paul Éluard, de Ernesto Sábato, de Julio Cortázar, de Jorge Luis Borges, de Edith Piaf, que seguramente en su partida de nacimiento uno se encuentra con el nombre de Antonieta, con el nombre de Paula, Pepín Fitzpatrick de Chavero. Claro, Nenet, un gran ser humano, la esposa de don Atahualpa. Ahí tenés, ¿ves? Hay personas que vienen con un destino. Yo El amor que siento por Nenet es inmenso, inmenso. ¿Por qué? Porque esta mujer, viniendo de una cultura europea, había nacido, ella nació frente a las islas Terranova, en Canadá, y se trasladó con su padre, que era francés, a Francia, estudió ahí. Y su padre era adinerado, era una persona de muy buena posición económica. Pero perdieron a la mamá de jovencita, y una hermana de ella se vino primero a la Argentina y ella quedó sola con su padre. Y esta hermana de ella después les dijo, ¿por qué no se viene a la Argentina? Y ella se vino, pero cuando vino a la Argentina ya traía medalla de oro en del Conservatorio de Cannes como compositora y como pianista. Ajá. O sea, era una mujer muy refinada, muy culta, muy de mucho temperamento. Y cuando se conoció con Atahualpa, son esas cosas que creo que algunos le llaman destinos, el religioso dirá Dios, quizá tenga otra denominación, pero digamos, o el destino o Dios, elijamos alguna, los encontró a ellos, los reencontró. Y Atahualpa dice, ella me enamoró tocando en el piano Bach y yo la enamoré a ella tocando una vidalita. Hermosa, ¿verdad? Y se juntaron y ella compuso 44 temas que, para evitar estar en las tantas preguntas, se refugió con un nombre artístico, Pablo del Cerro. Pablo por Paula y del Cerro, porque ella vivía en el Cerro Colorado, donde don Atahualpa había hecho su domicilio. Esa mujer, con sus manos, piedra a piedra, de las canteras del Cerro Colorado, levantó su casa, solita en la penumbra. Yo entrevisté a un hombre que me dijo, mire, señor Domínguez, en el año 40 y pico, cuando vino esta señora que traía su piano tirado en un carro de mulas y la vimos cruzar el río, dijimos, ¿quién es esta mujer con un piano en esta zona inhóspita? Estamos hablando antes del año 50. Sí. Más de 60 sí. años, una mujer que fue a parar tras la montaña, que no pasaban prácticamente ni los animales. Ella con un piano al Cerro Colorado. Y ahí ella compuso temas con Atahualpa Yupanqui. Y nadie la conocía, tal es así que una noche yo le hacía un homenaje de los tantos en la radio y llamó Marielena Walsh y me dijo, señor, dice, mire, me da un poquito de vergüenza porque soy de Sadaid. Yo quería hablar con usted cuando finalizara el programa y preguntarle, dígame, esa señora que yo veía en Sadaid, media rubia, con lentes y de caminar tan cansino, agradita a don Atahualpa, ¿esa es Nené? Exactamente, señora, le dije. Dice, cuánto me arrepiento no haber sabido, cuánto honor para nuestra música. Se emocionó, Marielena Walsh, me emociona su emoción, señora. Dice, claro, lo que está diciendo usted de conocerla, no saludarla, decirle gracias por lo que hizo, porque al sustentar a su marido, sustentó la cultura argentina. Qué notable, ¿no? En estos segundos que nos quedan, minutos que nos quedan, ya mencionaste, y esto no fue planificado, no fue previamente determinado, mencionaste Cerros Colorados. Y en ese lugar hay algo hoy de Atahualpa, donde se cierra un ciclo, tal vez se abre otro ciclo, como cada uno lo quiera ver. Ahí está la tumba, ahí está la tumba. ¿Por qué esa elección del propio Atahualpa de descansar allí, de quedar allí, porque de iniciar otro camino? Yo creo que Atahualpa ahí encontró, como él dijo un día, yo no vine a buscar felicidad, sino serenidad al Cerro Colorado. Y él encontró posiblemente la serenidad. No sé si habrá sido feliz ahí, pero sí encontró la serenidad. Y ahí estaban sus libros, y ahí estaban sus árboles, donde él debajo de sus árboles tocaba la guitarra, y el río al lado. Yo recomiendo ir a conocer, es un lugar místico, muy particular. Yo fui 5 veces y siempre quiero ir, siempre encuentro algo. Y ahí está su tumba, con una sola piedra, una piedra justamente del Cerro Colorado. Él, a pesar de que fue nacido aquí en Pergamino y que tuvo tanto agradecimiento con Tucumán, porque fue un lugar también muy caro a sus sentimientos, pero Cerro Colorado parecería ser que en don Atahualpa sintió que ahí era, si no su lugar de nacimiento, su lugar de descanso eterno. Gracias, Sebastián. A vos.